Optimus, Arcángel. Yo soy Arcángel, reencarnado en un ser humano desde la mitología griega, enviado por el dios Poseidón para apoderarme de todos los océanos. Hey, si te preguntas quién la lidia está mateando, soy yo, monarca de los mares navegantes. Sí, sigo en la mía, yo sigo fronteando porque soy él, monarca de los mares navegantes. Desde que salí no he parado, gobernando como un monarca de los mares navegantes. Hey, tú me odias, pero tu gato está pensando en él, monarca de los mares navegantes. A ella le gusta mi estilo y le gusta mi bling bling. Le encanta como canto, le gusta mi singing. Quiere más, ella no quiere un ching. Mami, say hello to the new king, Alka. Mami, tú sabes quién yo soy. Luces, cámara, donde quiera que voy. Flash, más fanáticos, más cash. No te pongas bruto y evítate un guatash. I'm high like a plane and I will never crash. Vivo cabrón, nunca me bajo de un avión. I'm high like a plane and I will never crash. Si te preguntas quién la lidia está mateando, soy yo, monarca de los mares navegantes. Sí, sigo en la mía, yo sigo flotando porque soy él, monarca de los mares navegantes. Desde que salí no he parado, gobernando como un monarca de los mares navegantes. Tú me odias, pero tu gato está pensando en él, monarca de los mares navegantes. Ya yo le demostré que estoy duro como el hierro, y que a sus mujeres les gusta mi mamera. No le he dado porque le tengo miedo al perro. Socio, yo hago 100,000 pesos y luego me encierro en el estudio. Me hago canciones con viejas municiones que se pegan en naciones. Diferentes idiomas, diferentes colores, diferentes países, diferentes aviones. Me cuento mi dinero sin descuadre. Pongo diamantes en la oreja de mi madre. Mantengo a todo el mundo yo solito. Tiene más juguetes que tu hijo, mi hermanito. Yo rapeo, también canto. Se encuentra sonriente en mi cuenta de banco. De la tiraera estoy curado de espanto. Yo soy bueno, pero tampoco soy un santo. Si te preguntas quién la línea está mateando, soy yo, monarca de los mares navegantes. Sí, no. Sigo en la mía, yo sigo fronteando porque soy él, monarca de los mares navegantes. Desde que salí no he parado, gobernando como un monarca de los mares navegantes. Tú me odias, pero tu gato está pensando en él, monarca de los mares navegantes. Frego con profesionales, no frego con rookies. Me los como, como galletas, como cookies. Hey, a los Sesame Street, yo te pongo la cabeza donde están tus feet. Fumar con gatas, a mí me corrían cabrón. Como Teodoro en el maratón, moscoso. No pase por mi barrio nebuloso. Puedes entrar entero y salir en trozo. Yo soy como el sendero luminoso. Jodes conmigo y te mando un ataque desastroso. Yo soy mundial de Puerto Rico a Londres. Salgo con los metálicos, pista pa' hombres. Y tú sabes lo más cabrón, que Dios creó a mi madre con un propósito, el de darme luz a mí. Voy a aplastarlo a todos ustedes. Austin Santos, mejor conocido como Arcángel la Maravilla. Y esto es Optimus Alka Elías Luyan Puñeta, Los Metálicos, y así Rivera López, Albert El Sol, Gabriel Rodríguez. Me copia. ¿Cuál es la rima de ustedes? Balse mamacuevo.